Bueno, y como hemos comentado al comienzo del programa, vamos a hablar del patrimonio inmaterial de Berriozar y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Abel Castillo. Abel, caixo, egunon. Egunon, bai. Bueno, pues para comenzar hablando de esto, en principio tendríamos que saber o tener claro lo que es el patrimonio inmaterial. Cuéntanos, para que a todos nos quede claro, ¿en qué consiste este tipo de patrimonio? Bueno, pues el patrimonio inmaterial lo llamamos o se define como aquello que se va transmitiendo de forma oral, uh-huh, de generación en generación. Es, las cosas que no son tangibles, ¿no? El patrimonio cultural material, vamos a decir, todo el mundo lo conoce, son, sí, las iglesias, las esculturas. Es lo que se ve a primera vista, ¿no? Eso es todo lo que se puede tocar, se puede ver, se puede tocar, y el patrimonio inmaterial sería aquello que forma parte de la cultura también, las costumbres, los ritos, pero que no es nada que se pueda tocar, se pueda guardar en un cajón, sino que pasa de generación en generación y va cambiando con el tiempo, ¿no? Ajá. Precisamente esta tarde vais a hacer una presentación de un trabajo realizado en torno al patrimonio inmaterial de Berriozar, que tendrá lugar en el auditorio, como hemos dicho hoy, por la tarde. Y cuéntanos cómo surgió este proyecto, cómo empezasteis a trabajar en torno a al patrimonio inmaterial de Berriozar. Bueno, pues es un proyecto de la Universidad Pública de Navarra, uh-huh, que junto con la Fundación Euskocultur, se hizo una reflexión, ¿no?, de que la transmisión oral que se daba de una forma muy natural hasta los años 50, 60, los conocimientos, la sabiduría de nuestros mayores se iba transmitiendo a los hijos y a los nietos de forma natural, en el trabajo de casa, en, uh-huh, en las relaciones familiares. Con la intrusión de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo, la gente empieza a salir a trabajar fuera de casa y demás, esa transmisión natural empieza a fallar, uh-huh, y se plantea la necesidad de recogerlo, de aprovechar esas nuevas tecnologías que de alguna manera impedían o han impedido esa transmisión, aprovecharle, darle la vuelta y utilizarlas para recoger, en principio para recopilar esos conocimientos, ese patrimonio, uh-huh, y luego darlo a conocer a las generaciones venideras, ¿no? ¿Y cuál es la metodología? ¿Cómo se recoge el patrimonio inmaterial? Bueno, son entrevistas que se hacen a personas, habitantes de la localidad. Uh-huh. Es un proyecto que se está realizando en todo Navarra, ¿eh? Sí, sí. Se pretende entrevistar al 1% de la población de Navarra. Bueno, decir, son muchas entrevistas, ¿no? Entrevistas. Sí, eso es. Entonces, son entrevistas que se graban en vídeo de alta definición, vienen a durar entre una hora y media, dos horas, aunque pueden llegar hasta tres, cuatro o cinco horas, según la, uh-huh, persona entrevistada. Y un poco pues se trata pues todos los temas que marcan la vida de una persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si nos podrías contar un poquito entre las cosas que os han relatado aquí en Berriozar, o de momento, ¿a cuántas personas habéis entrevistado aquí en el pueblo? Bueno, en Berriozar hay que decir que esto es una primera fase, de, uh-huh, alguna manera. Hemos entrevistado a 10 personas, uh-huh, pero está previsto entrevistar a otras tantas por lo menos. Uh-huh. Entonces, y en esta primera fase, sobre todo, te iba a preguntar, pues a ver, estas 10 personas, pues qué tipo de cosas os han contado sobre la, cómo se vivía en Berriozar, ¿no? La mayoría de las personas entrevistadas son gente que vivía en el Berriozar antiguo, vamos, uh-huh, a decir, ¿no? Antes de la expansión, antes del crecimiento, antes del Berriozar que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces sí, nos cuentan un poco, ¿no?, el Berriozar rural, cómo era la vida, cómo eran las casas, el agua, la relación con el Fuerte de San Cristóbal, uh-huh, los cultivos que se practicaban en Berriozar, la existencia de las viñas. Es decir, yo creo que habrá mucha gente de Berriozar que se quede un poco asombrada cuando este patrimonio sea transmitido, sea dado a conocer, ¿no? El saber que en Berriozar había viñas que hacían chacolí en las casas, o que la gente tenía que ir a buscar el agua en no sé dónde. Uh-huh. Hay hay cosas que son bastante curiosas, ¿no? Sí, sí, me imagino que habrá gente, de, pues o los que hayan venido a vivir, bueno, más recientemente, en los últimos 10, 15 años, que desde luego ni habían oído hablar de todo aquello, ¿no? Y me imagino que este fenómeno se repetirá también en otros pueblos donde hayáis realizado este tipo de trabajos, ¿no? El hecho de que la vida haya cambiado tantísimo en apenas un 50, 60, 70 años, ¿no? Efectivamente, es la generación que estamos entrevistando, en la mayoría de los casos, es la generación nacida entre los años 20, 40, ¿no? Más o menos. Entonces, se puede decir que no sé si habrá otra generación que vaya a conocer tantos cambios como los conocidos por esta generación, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que cuando nació esta generación muchas casas no había luz, no había agua, el trabajo te era todo manual, se trabajaba con animales en el campo y entonces el cambio ha sido brutal, ¿no? Has comentado... Perdona, continúa. No, te decía eso, ¿no? Pues que luego, entonces, en pueblos así que están cercanos a las ciudades, que se han industrializado y que han crecido a la proporción de Berriozar, el cambio ha sido incluso más brutal todavía, ¿no? Yo me imagino que eso, pues a los habitantes de Berriozar que hayan ido a vivir a Berriozar hace 5 o 10 años, les resultará casi increíble pensar que hace nada, hace 50, 60, 70 años, Berriozar era un pueblito de 100, 200 personas, donde eran, bueno, todos agricultores, vivían del cereal, tenían sus vacas, sus ganados. Había viñas, había bodegas, ¿no? Sí, sí, un pueblo como lo son otros tantos hoy, bueno, como lo eran en aquellos años otros tantos, como son cada vez menos los que quedan así con esa esencia rural. Te quería preguntar antes por la gente a la que habéis entrevistado, que como tú bien has dicho, es gente, bueno, en su mayor parte es gente mayor, ¿cómo se toman ellos este tipo de trabajo? ¿Se involucran? ¿Les interesa también lo que estáis haciendo? Bueno, ¿apoyan el hecho de recuperar este legado? Sí, hay que decir, claro, de alguna manera también es, por una parte, darles protagonismo, ¿no? El decirles que, hostia, que eso que han vivido ellos, sus vivencias, las historias que les contaban sus padres, sus abuelos, son cosas importantes que nos interesan, ¿no? Entonces, es de alguna manera valorizar también sus conocimientos y sus vivencias. Entonces, la reacción y la acogida, hay que decir que ha sido muy buena en todos los casos. La gente, los que han participado, por lo menos, se han volcado y nos han contado un montón de cosas. Las entrevistas, hay que decir, se hacen en las casas propias de la gente entrevistada, entonces la acogida siempre es súper agradable, súper... Sí, muy a gusto. Y, por lo tanto, bueno, esta tarde ofreceréis, no sé si es una parte o si haréis un resumen, ¿en qué va a consistir la presentación de esta tarde? Bueno, lo que vamos a hacer en un principio, lo que vamos a hacer es presentar el proyecto, hacer una nueva presentación del proyecto general, es decir, un poco en qué consiste y por qué se está haciendo este proyecto, y después proyectaremos un pequeño vídeo que dura entre 10-15 minutos con una pequeña secuencia de cada entrevista de las que hemos realizado en Berriozar, un poco como muestra del trabajo que se ha realizado y de las posibilidades que ofrece a la hora de transmitirlo, ¿no? A la hora de hacer documentales, de utilización en las escuelas, de utilización en la radio, en televisiones y demás. Precisamente por eso te quería preguntar ya para finalizar la entrevista y es, de cara al futuro, una vez que hayáis terminado vuestro trabajo, al menos aquí en Berriozar, no sé en otras localidades, pero ¿tenéis intención de divulgar, de hacer alguno, no sé, un documental, libros, algún otro tipo de formato divulgativo para que este trabajo llegue a la gente? Sí, bueno, eso, el proyecto está cofinanciado con el ayuntamiento y nosotros, una empresa que surgió en torno a este proyecto, que es la Pris Multimedia. El trabajo de divulgación, lo más urgente desde luego es la recopilación de esos testimonios, efectivamente, ¿no? Porque eso es de alguna manera lo que tiene fecha de caducidad, ¿no? Es una generación pues que ya estaba avanzada en edad y que pues ley de vida, con los años, pues irá desapareciendo. Entonces, lo urgente es la recopilación. Y la divulgación, evidentemente, claro, hay un montón de instrumentos, hay un montón de posibilidades, y eso depende un poco del ayuntamiento, de las posibilidades que tenga, de las ganas y demás, ¿no? Entonces, nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a colaborar con el ayuntamiento en todo lo que nos pidan y en toda la, para ver las posibilidades y los medios de dar a conocer todo ese patrimonio que estamos recopilando. Perfecto, pues Abel Castillo, muchísimas gracias por habernos traído hasta las ondas de Berriozar Irratia la última hora, toda la actualidad sobre este proyecto de patrimonio inmaterial de Berriozar. Suerte con lo que queda del proyecto y con la presentación de esta tarde. Eskerrik asko, Abel. Vale, eskerrik asko. Agur.